A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, un gusto recibirlo una semana más. Bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre. Es un placer participar en este programa con Montevideo. Bueno, empecemos por la política interna de Estados Unidos, donde el presidente Biden hace algunos días pidió cambios en las reglas del Senado porque no puede sacar leyes adelante. Sí, es un gran problema porque hay dos agendas con el gobierno de Biden. Uno era la infraestructura, que está aprobado más o menos entre los republicanos y demócratas. Pero el otro lado es la agenda social sobre educación, salud y varias otras necesidades del pueblo. Y allá el Senado está dividido, pero los republicanos ganaron dos senadores demócratas y tienen posibilidad de bloquear cualquier legislación, y eso va a crear un gran problema por Biden porque no tiene el respaldo popular que necesita en este momento por la falta de intervención sobre los problemas sociales. Es muy grave para Biden y tiene que esperar que trata o conseguir algún apoyo entre los dos renegados, pero hasta ahora no han concebido este problema y va a fracasar, y eso va a tener un impacto muy negativo sobre su futuro. ¿Y qué sería necesario para cambiar esas reglas del Senado? ¿Un cambio constitucional? Necesita dos votos en el Senado y todavía no lo consigue. Entonces, ¿cómo se va a aprobar esta legislación cuando su propio partido está dividido y negativo? Bien, y esto en el marco donde se han dado a conocer sondeos del primer año, ¿no?, de gobierno de Biden, donde una amplia mayoría da de que se sienten frustrados en el primer año de la administración. Exactamente, es lo que estamos hablando ahora. Necesita reconseguir el apoyo popular a partir de algunas medidas positivas sobre la vida social. Las habitaciones también han crecido en precio y han dejado a mucha gente sin casa, viven en carpas en cualquier parte de las ciudades grandes. ¿En qué otras cosas podremos remarcar? Pues esta semana se cumple precisamente un año del inicio de su gestión, que no ha llenado en este primer año las expectativas. Sí, también hay la enfermedad, la COVID virus, que está multiplicando, y aparentemente el gobierno de Biden no han podido utilizar los recursos, las vacunas y otros métodos para bloquear el COVID. El COVID crece, la gente está hospitalizados y otros mueren, y las cosas van más grave. Cancelan actividades deportivas en todas partes, el baloncesto, el fútbol americano y otras actividades. Es una cosa muy grave que multiplica sin soluciones. Bien, lo llevamos a otros temas de otros puntos, empezando por América Central, porque en El Salvador se han cumplido 30 años de los llamados acuerdos de paz. No hubo celebraciones, sí hubo marchas antigobierno, ante el actual gobierno de Nayib Bukele, ¿Qué evaluación se puede hacer a esta altura de aquellos acuerdos? El acuerdo de paz con El Salvador es un desastre. No consiguen las reformas agrarias, no consiguieron las mejoras en el trabajo, no han conseguido el empleo, han perjudicado a muchos trabajadores, incluso empleados en el sector público o privado, y han quedado en el aire. Los salvadoreños no tenían la esperanza que el gobierno actual podría realizarse. Lo peor es que la paz es la paz de las grandes casas de dinero. No hay ninguna forma de pensar que los latifundistas, los exportadores, los capitales extranjeros en el sector financiero han sacrificado. Todos los sacrificios pasan por las clases populares. Por eso muchos miles tratan de salir del país. Van por México y otros más quieren continuar a los Estados Unidos. Y la salida es la solución por un acuerdo que no cumple los máximos y mínimos demandas del pueblo. Sí, lo que fuera una fuerza guerrillera, ¿no? El Frente Farabundo Martí se reconvirtió en un partido que estuvo en el gobierno en varios periodos, pero no se puede evaluar positivamente como políticas de avance de lo que se esperaría de una fuerza de izquierda. No es una fuerza de izquierda, ni es de centro. Siempre están pactando con cualquier partido que los ofrece plazas y lugares de aprovechar el dinero. Es una tragedia porque mucha gente murieron en la lucha. Mucha gente pensaba que con los acuerdos podrían mejorar sus condiciones. La salida es la solución por millones de salvadoreños. Bien, ¿qué otros temas quisiera destacar esta semana, Petras? Bueno, las cosas importantes son el conflicto con Rusia, el conflicto con Norteamericana, con los chinos. Y actualmente Estados Unidos está amenazando a Rusia. Últimamente, ayer, por ejemplo, Estonia, en los Bálticos, han declarado que van a ofrecer lugares de guerra para tropas norteamericanas a las fronteras con Rusia. Y Rusia toma medidas para defenderse contra Ucrania y han movilizado 100.000 tropas, aviones y otras maneras de conflicto. El paz no está en la puerta. Washington quiere forzar a Rusia a enfrentar en todos lados enemigos armados, aliados con Washington, y acusan a Rusia de amenazar Ucrania mientras ellos están amenazando Rusia. Y China tiene muchos avances tecnológicos y últimamente han generado chips que son esenciales para las nuevas tecnologías. Y los chips de China han avanzado mucho y parece que pueden ganar en la competencia. Rusia y China podrían pactar fuertemente, Rusia con los metales y otros recursos primeros, y China tiene la tecnología ahora avanzada y han luchado muy fuerte contra las vacunas que no sirven. Ellos han desarrollado vacunas y controles que han limitado la extensión de las enfermedades de Omicron visas. Bien, bien. Muy bien, Petras, como siempre un gusto la comunicación de cada semana. Le mandamos un abrazo, hasta la próxima. Sí, aprovecha los tiempos buenos para comer langostinas y otros. Bueno, vamos a mirarlos. Pescados que sirven. Bueno, vamos a ver los precios como están, pero intentaremos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.